En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 21 de julio, tenemos en estos momentos 23,6 grados de temperatura, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Están escuchando Teleelch en Radio Marca, aquí en el 101.4. Vamos a alcanzar una máxima de 32 grados, pero atención, ojo, porque Vicente Bordonado advierte que a partir de hoy van a empezar a subir las temperaturas, así que tendremos jornadas de mucho bochorno. Hoy en nuestro programa La Glorieta vamos a contar algunos aspectos del Misteri ante la cercanía de las representaciones de agosto, y es que la cuenta atrás ya ha comenzado con el izado del cielo el pasado lunes. Entrevistaremos a uno de los mayores estudiosos de nuestra festa, Joan Castaño, el archivero del Patronato del Misteri de Santa María, mestre de ceremonias y doctor en historia. Nos va a hablar de los cielos que ha tenido el Misteri y de la situación actual de las tramoyas y las dificultades para renovar materiales medievales y oficios artesanales que se van perdiendo. También hablaremos de otra fiesta tradicional, la carretilla, con el presidente de la Asociación de Carretilleros, Jaime Sánchez. Son algunos de los contenidos de La Glorieta, que comienza con la música de Rozalén, con uno de sus temas que se han convertido pues en una declaración de intenciones y que nos sirve para no renunciar a disfrutar de las mejores fiestas patronales y del mejor verano, con o sin vacaciones, con o sin ola de calor. Yo no renuncio. Para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo ante tus acusaciones. Pues con este tema de Rozalén comenzamos, y lo hacemos con la sintonía de los titulares. No renunciamos a tener las mejores fiestas posibles. Ayer la joven artista ilicitana Blanca Paloma, feliz y emocionada de ser la pregonera de las fiestas en su ciudad natal, pues fue recibida por el alcalde y por la concejal de fiestas en el ayuntamiento. Y en esa rueda de prensa anunció que tiene una sorpresa guardada para el próximo 5 de agosto. Teleelch va a retransmitir en directo el pregón de este año desde la Plaza de Baix. Y el alcalde dijo que se va a reunir con los hosteleros después de sus críticas por la gestión de las fiestas. Carlos González ha insistido en la máxima voluntad del ayuntamiento para tener las mejores fiestas posibles y que sean un revulsivo económico. También en la página de sucesos, Iciar Martínez les contará la operación que la Policía Nacional ha llevado a cabo y que ha permitido pues desarticular 3 puntos de venta de droga en el barrio de Carrús, y han detenido a 7 personas. Y José Antonio González, en la crónica deportiva, nos hablará del fichaje que está a punto de cerrarse. Vendrá al Elche el lateral zurdo Carlos Clerc, ex del Levante. Cuenta con más de un centenar de partidos en primera división. Tiene 30 años y se formó en el Español. Y ayer en el segundo amistoso de la pretemporada, en el partido contra el Villarreal B, pues el Elche sumó una nueva derrota y con demasiados errores en defensa. Y por otro lado, les contaremos que Teleelch va a ofrecer en directo todos los partidos del Club Balonmano Elche durante el próximo curso. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos el relato. Comenzamos hablándoles de la pregonera de las fiestas de este año. Es Blanca Paloma, como ya anunciamos. Compareció ayer ante los medios de comunicación junto al alcalde y a la concejal del área para asegurar que se siente muy orgullosa de ser la elegida para pregonar unas fiestas que se esperan con gran ilusión tras 2 años sin ellas. Nos cuenta esta noticia Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues Blanca Paloma será la encargada de leer el pregón, que será la antesala a unas fiestas que los ilicitanos, al igual que el artista, esperan con muchas ganas. La cantante y artista natural de la Altet se mudó a la capital hace 10 años para emprender su carrera artística y regresa ahora como pregonera. La joven, que no dudó en aceptar la propuesta del alcalde, afirma que se siente muy emocionada de volver a su lugar de origen, donde dice aprendió a amar la belleza y regresa con ganas de disfrutar del olor a pólvora tan característico de nuestras fiestas patronales. También ha hecho referencia al Misteri d'Elche como su fuente de inspiración y el cual tendrá la oportunidad de volver a vivir en directo durante las fechas grandes de la ciudad. Y ha anunciado que durante el pregón habrá una sorpresa que aún no puede desvelar y además la joven durante estos días lanzará preguntas en sus redes sociales para conocer qué es lo que los ilicitanos e ilicitanas esperan de su pregonera en unas fiestas que regresan con más fuerza que nunca. Y recordamos que esta casa Teleelch retransmitirá en directo un año más el pregón desde la plaza de Baix. La escuchamos. Todo el paso al frente, como todas mis actuaciones tienen bueno, esa implicación y ese respeto que yo tengo por mi profesión y por cada cosa que hago, como en este caso es conectar con todos los ilicitanos que van a celebrar sus fiestas, que es algo, es el evento del año, ¿no? Y yo hace más de 2 años que no vengo ni a las de Elche ni a las de mi pueblo y la sed a mí se me ha acumulado, la emoción ya me rebosa. Bien, pues ante las críticas de la oposición y del sector de la hostelería por la falta de previsión para estas fiestas, el alcalde ayer se mostró optimista, de nuevo, asegurando que aún queda tiempo para que los hosteleros puedan organizarse y conseguir las mejores fiestas posibles. Anunció que se reunirá con ellos para abordar todas sus dudas. Escuchamos su respuesta. Estamos trabajando con los hosteleros, ya ha habido algunas reuniones, está prevista que haya una inminente, no sé si mañana o pasado como máximo. En cualquier caso, yo esta mañana he vuelto a hablar con el presidente de los hosteleros, le he manifestado nuestra máxima voluntad de colaboración. El objetivo que debemos tener todos, tanto los hosteleros como nosotros como gobierno municipal, es que tengamos las mejores fiestas, que todos podamos disfrutar de lo que van a representar las fiestas de agosto de 2022 y sobre todo que seamos capaces de convertir unas fiestas, estas fiestas, en un acontecimiento que desde el punto de vista económico signifique una recuperación económica y del empleo de un sector que es fundamental para la economía ilicitana. La concejal del área, Mariola Galiana, también tuvo que dar explicaciones ante las preguntas de los periodistas sobre la tardanza en adjudicar los contratos para estas fiestas. Galiana lamentó que los partidos políticos estén utilizando como arma arrojadiza las fiestas para desgastar al equipo de gobierno. Señaló que no hay demora y que son en los días previos a las fiestas cuando se anuncia toda la programación, como siempre se ha hecho. Las fiestas no deben de generar polémicas, no se deben de utilizar, ¿no?, como arma arrojadiza, ¿no?, y siempre instalarse en la queja, en la crítica fácil, pues al final, pues cuando es tan continuo parece que incluso carece de cuando ya repiten tanto carece de valor. Pero con respecto a la programación, yo sé que lo hablábamos hace apenas unos días, hay mucha expectación, ¿no? Porque bueno, llevamos 2 años sin ellas y todos tenemos muchas ganas de que se vaya conociendo. Pero bueno, si nos trasladamos a años anteriores, siempre en las 2 últimas semanas de fiestas es cuando se ha ido anunciando toda la programación. Y en cuanto al alumbrado especial de fiestas, del que aún no se sabe nada, no se sabe si se va a adjudicar también por la vía de urgencia, la concejal Mariola Galiana aseguró que habrá luces y achaca el retraso del anuncio a que hay una novedad que prefieren esperar para darla a conocer. Obviamente, como todos los años, tendremos nuestras calles iluminadas, pero a ello se va a unir una sorpresa que cuando, tal cual te comenté, se va a unir un elemento sorpresa que va a agradar, de hecho un elemento que nos solían solicitando hacía tiempo y este año hemos querido incorporarlo. Pues con motivo de las fiestas patronales, en nuestro programa La Glorieta entrevistaremos hoy al archivero del Patronato de Santa María y uno de los mayores estudiosos de la fiesta, Joan Castaño, será sobre las 9:15, quien nos hablará de los cielos del misteri y de las dificultades que han tenido que solventar para renovar materiales que se utilizan en las representaciones, desde la maroma hasta el oropel, pero también dificultades por la pérdida de albañiles entre los operarios de las tramoyas. Los encargados de montar el cielo tradicionalmente siempre eran del gremio de los albañiles, porque eran los que estaban acostumbrados a moverse por andamios, por alturas de los edificios y no tenían problemas de vértigo ni de realizar el andamio que hay que hacer encima del cielo, que no se ve desde abajo, pero que es el que permite funcionar y realizar todas las funciones propias de la representación. Este gremio de albañiles pues se ha ido, digamos, también perdiendo, y ahora los tramoyistas, aunque han ido heredando, digamos, las funciones de sus mayores, pero ya tienen otros oficios que no están directamente relacionados con la construcción, y por tanto pues ha habido que adaptar un poco las tareas y también las medidas de seguridad para que no haya ningún tipo de accidente. Y un apunte más sobre el misteri. La Cátedra y la Universidad Miguel Hernández han lanzado un curso de verano para conocer la arquitectura, precisamente, y el espacio sonoro que rodea las representaciones. Se abordarán aspectos técnicos, artísticos y emocionales que explican la arquitectura y sonido que envuelve a la fiesta. El curso se impartirá en la Ermita de San Sebastián el próximo 3 de agosto, con una parte teórica impartida, entre otros, por Alberto Vilella, arquitecto y delegado de los cantores de la capella, y una parte práctica que consta de una visita a la Basílica para conocer los aspectos de la tramoya y el templo de la mano de Sisto Marco, doctor ingeniero industrial y miembro de la Junta Rectora del Patronato del Misteri. Cambiamos de asunto y les contamos que el equipo de gobierno vuelve a insistir en las ayudas de 500 euros, ayudas municipales que se van a destinar para paliar los costes de la luz y el gas a pymes y autónomos. Vuelven a insistir que el plazo termina este viernes y que se pueden solicitar también las pymes y autónomos a través de sede electrónica o bien acudiendo sin cita previa a cualquier oficina municipal de atención a la ciudadanía. Y el Partido Popular se ha hecho eco de las quejas de los vecinos del Altet para disponer de más servicios públicos como un nuevo colegio, mejorar la carretera que une el Altet con Arenales y también la atención sanitaria. En este aspecto, el portavoz popular, Pablo Ruz, ha exigido que se implante en la pedanía un servicio de ambulancia las 24 horas del día durante todo el año. Asegura que hacer realidad todas estas peticiones es algo muy viable y que solo depende de que el PSOE tenga voluntad para llevarlo a cabo. Escuchamos a Pablo Roz. En primer lugar, la adecuación de la carretera con un espacio para los peatones, iluminación entre la rotonda de la playa del Altet y Arenales. En segundo lugar, y esto es muy importante, la exigencia de la inclusión del nuevo centro educativo en el plan Edificant, en el Edificant 2, que la Generalitat ha anunciado que quiere poner en marcha. Y en tercer lugar, el servicio de ambulancia 24 horas 365 días al año, porque por la población, Altet, Arenales, necesitan un servicio de ambulancia permanente. Todo esto, que es muy viable, solamente depende de una cosa, de la voluntad del Partido Socialista. Además, el próximo lunes, que tendrá lugar el pleno de este mes, el Partido Popular ya ha adelantado que va a presentar una declaración institucional por el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Dentro de esa declaración piden la designación de una calle o arteria principal de la ciudad, como pidió ayer Ciudadanos, a la memoria del concejal asesinado de Ermua, secuestrado por ETA hace 25 años, un acto criminal que hizo despertar a todo el país en contra de la banda terrorista, lo que fue el inicio de su final. Y volvemos a más peticiones para las pedanías, esta vez en la que ha reclamado la portavoz de Compromís, que exigió ayer al Gobierno Provincial de la Diputación que acabe la conexión ciclista de las partidas con el casco urbano. Piden la continuidad de los carriles bici entre el Camp de Elche y la ciudad, en aquellos que son competencia de la Diputación. Aseguran que los vecinos necesitan esa conexión para una movilidad sostenible a través de carriles bici. Escuchamos a Esther Díez, la concejal de Movilidad. La majoria de carreteres són titularitat de la Diputació d'Alacant i encara que ha fet nous trams, cap d'ells connecta amb el nucli d'Elx. En aquest sentit, cal dir que el criteri de la Diputació no pot ser fer trams de carril bici allà on siga fàcil des del punt de vista urbanístic. Y continuamos, no tiene mucha calidad ese corte de voz. Continuamos con el pleno del lunes porque el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, va a presentar una moción para que Elche se adhiera al plan de apoyo a la transmisión de empresas. Según Ontiveros, muchas empresas en el municipio tienen problemas para garantizar el relevo generacional en empresas familiares y se ven obligadas a cerrar. La adhesión a este plan beneficiaría a pequeñas y medianas empresas. El concejal insiste en que es responsabilidad de la administración local fortalecer el tejido empresarial y garantizar la supervivencia de empleos y negocios. Y en clave de sucesos, les vamos a contar una importante operación policial que se ha llevado a cabo para acabar con varios puntos de venta de drogas en el barrio de Carrús. Nos lo cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas de entre 19 y 49 años por venta de droga en Carrús. La inseguridad en el barrio generaba quejas y denuncias y esto permitió a los agentes comenzar la investigación. Al parecer, múltiples personas acudían a varias viviendas de los detenidos y salían inmediatamente tras comprar la droga. Utilizaban 3 domicilios y en los registros domiciliarios intervinieron las sustancias estupefacientes, gran cantidad de dinero, básculas de precisión y armas blancas. Los 7 detenidos tenían perfectamente definidas sus funciones dentro de una red criminal. Se les imputan delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Posteriormente fueron puestos a disposición judicial, quedando todos ellos en libertad con cargos. Y por su parte, la policía local también detuvo a un hombre por tráfico de drogas y por quebrantar una orden de alejamiento que pesaba sobre él. El pasado domingo, una patrulla encargada de la protección de una víctima de violencia de género observó cómo la mujer entraba a un edificio residencial en Carrús, lo que levantó las sospechas de los agentes que acudieron a tocar la puerta del piso sin respuesta. Una de las vecinas advirtió que unos desconocidos estaban intentando escapar por el patio de luz y los agentes acudieron en su busca. Los dos hombres que trataban de huir fueron interceptados y se les intervino una mochila y en el interior del piso, en el que descubrieron cerca de 11 gramos de cocaína. Finalmente, el hombre de 36 años, quien contaba ya con una orden de alejamiento por violencia de género y otra detención por quebrantarla, fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Y terminamos la crónica de sucesos con el trabajo que realizó ayer los bomberos del Parque Comarcal de Elche en un incendio en una nave de reciclaje del Parque Empresarial de Torrellano, concretamente en la calle Tomás Luis de Victoria. A las 12 de la mañana recibieron el aviso y necesitaron 2 horas para extinguir el fuego en la planta de gestión de residuos, sobre todo era ropa y telas. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones del Parque Comarcal de Bomberos de Elche. Y el Festival Internacional de Cine Independiente, organizado por la Fundación Mediterráneo, recuerda al célebre actor, director y escritor Fernando Fernán Gómez con la proyección de Viaje a Ninguna Parte, documental dirigido por su nieta Elena de Llanos. El evento tendrá lugar hoy jueves de 8 a 9 y media de la noche en los cines Odeón. Y a partir de las 9 y media tendrá lugar la última jornada ya de las proyecciones de los cortometrajes a concurso en el Hor del Chocolatero y en la playa de Arenales del Sol. Mañana viernes es el festival de clausura donde se va a entregar la medalla de plata a la directora de cine Rosana Pastor, que hoy comparece también en rueda de prensa. Y la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad de Elche sigue recabando apoyos económicos de las empresas e instituciones. Esta semana pues han conseguido 2.000 euros de la empresa mixta iWES de Elche y ayer de Cedelco, el Círculo Empresarial de Elche Comarca. Con este dinero se garantiza el trabajo para aumentar las biografías y los fondos audiovisuales y documentales de la enciclopedia virtual que sobre la historia de Elche y sus ciudadanos están realizando desde hace 13 años la cátedra. Se trata de la enciclopedia virtual Elche.me, un auténtico archivo digital de la memoria de esta ciudad. Su objetivo es llegar en estos momentos a las 10.000 biografías y 50.000 fotografías. Y hablando de universidades, la UNED retoma en Elche la universidad abierta para mayores de 55 años. La pandemia impidió el curso pasado, debido a las restricciones, abrir ese aula de mayores. Y este mes de octubre se va a retomar con asignaturas relativas a la historia, la música, el mundo de Internet, la literatura y la psicología. Ya está la matrícula abierta y el próximo 17 de octubre se retomarán las clases, que se van a dividir en 2 cuatrimestres de 4 bloques temáticos en cada uno de ellos. Y 2 profesores de la Universidad Miguel Hernández han sido reconocidos en los Premios Nacionales del Deporte otorgados por los Reyes. Este lunes, el pasado lunes, en el Palacio del Pardo, acogió la ceremonia de entrega de estos galardones que se otorgaron a los docentes de la Universidad de Elche, Raúl Reina y Alba Roldán. También les tenemos que contar que los bonsáis han vuelto al centro comercial del Aljub. Hasta este sábado van a permanecer expuestos en la 15ª edición de la muestra de bonsáis, con el fin de acercar al mayor número de personas el arte de este cultivo milenario. El Club Bonsai es el organizador de esta muestra, en la que los aficionados pueden conocer técnicas y más información acerca del cuidado que requieren estos árboles en miniatura. Y hablamos de deporte porque el Ayuntamiento rindió homenaje esta misma semana al deporte base. Es una noticia que nos cuenta Pablo López. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues el Ayuntamiento de Elche ha rendido esta semana homenaje al deporte base ilicitano por los éxitos deportivos de esta temporada. La recepción ha tenido lugar en el patio de armas del Palacio de Altamira y, entre otros, estuvieron presentes el alcalde Carlos González y el concejal de deportes Vicente Alberola. El objetivo, tal y como reconoce el edil, es que el deporte base de la ciudad se sienta respaldado. La base es importantísimo cuidarla, es importantísimo estar con ellos, que ellos sientan y que los dirigentes y los entrenadores, los cuerpos técnicos también sientan que su ayuntamiento está con ellos, eso les anima. Por su parte, el alcalde animó a los jóvenes deportistas a seguir esforzándose y disfrutando del deporte. Hasta luego. Gracias, Pablo. Pues bien, con la sintonía deportiva continuamos porque hay más noticias. La derrota del Elche Club de Fútbol en su segundo encuentro amistoso, disputado ayer por la tarde contra el Villarreal B, con demasiados errores en defensa, es lo que nos va a contar José Antonio González. También el nuevo fichaje que está a punto de cerrarse, se trata del jugador del Levante, del ex levantino Carlos Clerc, el lateral zurdo catalán. Vendrá al Elche Club de Fútbol. Y también otra noticia importante, José Antonio, porque Teleelch, después de 35 años, ha firmado un convenio importante con el Club Balonmano Elche para ofrecer en directo, a partir de la próxima temporada, todos sus partidos. Muy buenos días, José Antonio, cuéntanos. Hola, muy buenos días. El Elche Club de Fútbol está cerca de cerrar a su primera cara nueva para la temporada del centenario. Se trata del lateral zurdo Carlos Clerc, ex del Levante, tal y como adelantó el diario AS. El catalán cuenta con más de 100 partidos en primera y ha quedado libre tras completar un curso discreto en Valencia, donde una lesión le dejó en el dique seco durante la mitad del campeonato. Clerc tiene 30 años y se formó en las categorías inferiores del Español. De confirmarse, sería la competencia de Johan Mojica. Respecto al equipo de Francisco, ayer por la tarde disputó el segundo amistoso de la pretemporada, con derrota 1-3 ante el Villarreal B. El Elche volvió a cometer errores en defensa y eso ante un rival más rodado y con más ritmo fue clave. Así lo señaló el capitán Fidel Chávez. Hemos tenido errores hoy que no solemos cometer y que no debemos de cometer, ¿no? Creo que ni en pretemporada ni en ningún partido. Creo que al final los errores ante cualquier rival de nivel son goles y creo que hoy no hemos estado acertados, pero bueno, no hemos estado acertados en muchas facetas, no solamente en esos desajustes que al final sí que son determinantes en el resultado, pero creo que a nivel de fútbol tenemos muchísimo más fútbol, a nivel de intensidad, pues bueno. Destacar sobre la campaña de abonos que la fase de renovaciones se ha cerrado con más de 11.000 carnés. Por otro lado, resaltar el acuerdo de colaboración que ha alcanzado esta casa Teleelch con el Club Balonmano Elche, la televisión local con 35 años de experiencia al servicio de los ilicitanos, ofrecerá en directo todos los partidos como local del senior femenino, el Atic Go, durante el próximo curso. Tal y como reconoce el presidente de la entidad franjiverde, Juanjo Ávila, es todo un hito. Pues hombre, es una aspiración que tenía el club desde hace ya unos años y llegar a este acuerdo con Teleelch, con la calidad técnica que él nos garantiza en las retransmisiones, yo creo que es un hito para el club. La temporada para las guerreras de Joaquín Rocamora se presenta muy ilusionante, con el objetivo de crecer en la liga y con la ambición de seguir haciendo historia en la European Cup por tercer curso consecutivo. Hasta luego. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tic tac, tic tac. El tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Queda un minuto para llegar a las 7:30 y antes de la previsión meteorológica con Vicente Bordonado, vamos con la música que hemos seleccionado, porque uno de los hitos más destacados de la música de este año no es la gira de Rosalía, no, sino el regreso del cantante argentino Paulo Londra. Los tribunales le han librado de un contrato que le dejó sin poder hacer música durante estos dos últimos años, por ese litigio abierto contra una de las discográficas más fuertes de Estados Unidos. Al quedar liberado por el juzgado, Paulo pues ha lanzado su plan A, una canción que ya registra, pues imagínense, cientos de millones de seguidores en YouTube. Suena así. Quiero saber qué soy para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir que ando muy confundido. Tus besos son más fríos y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana, que ya tiene otro plan. Si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque ahora pesa rápido y antes era lento. Ya no lo entiendo, estoy que me pierdo en esas noches cuando fumo y bebo. Parece que soy un zombie, ando medio muerto. Pasa que intento entenderte y no te entiendo. ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero o voy tercero. Creer que soy uno más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama. Me dice mejor mañana, que ya tiene otros planes. Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Pero estamos lejos de sentir lo mismo, de siempre lo mismo. Para ti, porque siempre que nos vemos se me olvida decir. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día, la masa de aire tropical continental hoy ya comienza a avanzar y de hecho para el fin de semana se va a intensificar dejándonos temperaturas verdaderamente elevadas. Hemos tenido una noche tropical en todo el territorio aquí en la ciudad, la temperatura nocturna no ha bajado de los 24 grados, en el sur del Camp de Elx en mínimas que han rondado los 21 o 23 grados, en Santa Pola 25 grados, en Tabarca noche tórrida con temperaturas que no bajaban de los 27 grados. Hoy la jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía, viento flojo de componente este, de largo recorrido sobre la superficie marina, que seguirá aportando humedad, que se va a traducir en sensación térmica de bochorno. Aquí en la ciudad rozaremos los 33 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 33-34 grados. Mañana viernes comenzarán a subir las temperaturas, viento flojo de componente este, máximas en torno a los 34 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 24 grados. fin de semana marcado por el intenso calor. Para el sábado rozaremos los 35 grados, el domingo los 36, noches ecuatoriales a partir del domingo con temperaturas que no bajarán de los 25 grados. En Rivera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable. Cine, playa y palmeras. El Festival de Cine de Elche, organizado por Fundación Mediterráneo, celebra su edición 45 con lo mejor del séptimo arte. Largometrajes, cortometrajes, mesas redondas, cursos y muchas actividades más. Del 8 al 22 de julio en Elche. Más información en la web y en redes sociales del festival. Fundación Mediterráneo. La Fundación. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales: Vega Fibra, Domo Segur, Conviction Beach Club, Ferroquey La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM y Pirotecnia La Traca. Colabora Ayuntamiento de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Durante estos días las redes sociales han estado muy activas por la polémica desatada tras la decisión del equipo de gobierno de cobrar este año por algunos conciertos de la Barraca Popular, cuando hasta ahora han sido gratuitos. También han criticado que se haya contratado por la vía de urgencia los servicios para la organización de estas fiestas. La hostelería se ha quejado por la falta de planificación, los grupos de la oposición han pedido a la concejal de fiestas explicaciones y Podemos se ha sumado a estas críticas políticas. Moisés García es portavoz de Podemos. Muy buenos días, Moisés. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme. No, es que queríamos conocer precisamente esas críticas. ¿Por qué desde Podemos también os sumáis? ¿Qué pasa con el que se haya fijado un precio a los conciertos en la Barraca Popular? La concejal de fiestas daba sus explicaciones, decía que los propios representantes de los que vienen a actuar exigen como condición que no sea un concierto gratuito, que se pague por verlos. Claro, a ver, los intereses privados siempre van a intentar defender propiamente sus intereses, ese beneficio que buscan, obviamente. Nosotras desde Podemos entendemos que la población ilicitana ya paga sus impuestos regularmente durante todo el año y que la Barraca Popular, por tanto, como servicio público, tiene que garantizarse que sea accesible y participativa y, por tanto, gratuita. No es lo que nos encontramos este año. Después de dos años en los cuales los presupuestos municipales no se han utilizado para las fiestas, de repente, a poco menos de un mes, nos anuncian una Barraca Popular donde para asistir a todos los conciertos tienes que gastarte 60 euros. Entendemos que está fuera de lugar y es totalmente inadmisible en una situación de crisis económica que estamos viviendo y parece ser que los datos indican que se agravará con el tiempo. Pero es que a esto se le añaden otro tipo de cosas. Ya se produjo distintos alborotos en 2019, creo recordar, en 2018, con el tema del cartel. Porque un municipio que se llama, que lucha por la igualdad de la mujer, no puede permitir que en el cartel de las Barracas Populares solo hayan artistas masculinos. Creemos que hay suficientes referencias de artistas mujeres que son punteras y que deben ser representadas, porque si queremos luchar por la equidad en nuestra sociedad. Debemos generar esos referentes que incidan en la ruptura y las brechas que son necesarias para esa equidad, porque si no, no van a haber referentes que imitar por parte de las pequeñas, que en este caso son las que tienen el problema. ¿Y qué más criticáis, Moisés, desde Podemos? A ver, lo que nos estamos encontrando, no solamente en el tema de las fiestas, sino en el resto de áreas económicas, es la deriva de la privatización. Cada vez hay menos servicios públicos, cada vez hay más empresas que intermedian, que luego nos generan unas justificaciones, como la propia Galeana estaba explicando, o como tú nos has explicado, el tema del caché. Pero no solamente es este sector, son todos. Entonces, al final nos estamos encontrando que a la hora de elegir un partido político en Elche hasta la fecha, o bien elegía la privatización que iba a hacer el Partido Popular, o bien en este caso nos toca elegir la privatización del SOE. Y nosotros no estamos en esa deriva. No estamos en la deriva que nos va a hacer a los ilicitanos y ilicitanas no tener ese, digamos, cuando tú pagas un impuesto debes recibir un servicio. Notamos una ausencia de servicios públicos gratuitos para los impuestos que nosotros estamos pagando. Y nosotros entendemos que el presupuesto, como se demuestra cada año con el remanente que queda, puede dotar de mayores servicios gratuitos a la ciudadanía, sobre todo favoreciendo a esas 4.000 familias vulnerables que el propio Carlos González notificó. Pero siguiendo con fiestas, ¿qué aspectos se han privatizado desde vuestro punto de vista en las fiestas? Los espacios. Falta participación de los barrios, falta participación de la gente a la hora de decidir cómo gestionar las fiestas. Creemos que no haya una capacidad, un municipio que los habitantes desde los años 80 ha aumentado mucho, que no tienen las mismas características demográficas, no entendemos cómo no se descentralizan, ni tan siquiera se tienen en cuenta las pedanías para integrarlas dentro de lo que serían unas fiestas que siempre se celebran en el centro de Elche. Entonces entendemos, yo soy hostelero, y vemos como año a año las fiestas han ido a menos. Hay menos gente integrada, menos gente participativa, se escucha menos a la gente qué necesidades reales tiene, y las necesidades reales no es un repago, como nos están ofreciendo ahora. Eso es inadmisible, vuelvo a decir. Pues creemos que tenemos que generar las redes sociales para que toda la población licitana pueda expresar si está de acuerdo o no con cómo se están gestionando las fiestas. Que por lo que se ha visto en las redes sociales, creemos que no es así, no están nada de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Moisés García. Nada, a vosotros por llamarme. A vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, en calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa, iluminación solar y eléctrica, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles, herramienta y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Uno de los espectáculos más esperados de las fiestas patronales será sin duda la carretilla. Los cursos para poder entrar al recinto acotado en el Hort del Moncho ya han comenzado y la Asociación de Carretilleros es la encargada, en colaboración con el Ayuntamiento, de asumir la organización de este evento que de otra forma no podría llevarse a cabo con la actual normativa europea. Hoy hablamos con el presidente de esta asociación, Jaime Sánchez. Muy buenos días, Jaime. Hola, buenos días. Bien, ¿cómo lo lleváis? ¿Cuáles son las expectativas, los cálculos? ¿Cuántas carretillas pensáis que se van a lanzar dentro de esa zona acotada en el Orden Monjo? Pues la verdad que después de 2 años no estamos muy muy seguros de poder alcanzar el número que teníamos en el 2019. Pero seguro que 1.500, 1.000 docenas se van a lanzar. Se van a lanzar desde en la zona cantada, pero los carretilleros serán de Elche, de fuera. ¿Cómo están yendo esos cursos para obtener el carné? Bueno, cualquiera que haya hecho dentro de la Comunidad Valenciana el curso y nos lo solicite como asociación puede participar dentro de la zona acotada por el Ayuntamiento de Elche. Es decir, que es abierto completamente. Pues háblame de ese requisito. Para entrar al recinto, ¿qué se necesita? ¿Un carnet por el que se tiene que pagar? No, que va. Es completamente gratuito. Aquí ha habido una controversia últimamente, porque a la gente le gusta buscarlas, que dicen que es que nosotros cobramos para que puedan entrar dentro de la zona acotada, y es falso. Nosotros lo único que pedimos voluntariamente y no lo obligamos, que aquel que quiera apoyar a la asociación con 10 euros anuales, repito, 10 euros anuales, que se invierten totalmente en carretillas. Es decir, que la asociación cubre todos los gastos que nosotros como tal asociación tenemos, ¿no? Que si tenemos que trasladarnos a Valencia a firmar un convenio, que si tenemos que ir a la subdelegación de Alicante, que si hay que hacer fotocopias, los carteles, todo, lo pagamos nosotros, los miembros de la Junta Directiva. Y es como lo he dicho antes, sin asociación no se podrían tirar carretillas en Elche, ni siquiera en esa zona acotada. No. En el año 2012 es cuando se nos dijo por parte del ayuntamiento que gobernaba entonces Elche que ya no se podía seguir tirando carretillas. Entonces nos reunimos un grupo de gente que no nos conocíamos de nada, carretilleros y gente amante de las tradiciones de Elche. Y empezamos a investigar de qué manera podíamos conseguir que se siguiesen lanzando carretillas. Nos pusimos en contacto con asociaciones como las de Paterna, con políticos que estaban en el diputado, como diputados en Madrid, en Valencia, es decir, que nos movimos y al final nos dijeron que la única manera era formar una asociación. Repito, todos los gastos de la formación de la asociación, es decir, que todo lo pagamos el mismo grupo que seguimos pagándolo ahora. ¿Cuántos sois? Mira, en Alicante, tengo aquí delante de mí, con fecha 3 de mayo se registró la asociación en el Registro Autonómico de Asociaciones. Fue el primer requisito para poder seguir adelante. Y gracias a estas, digamos, esos estatutos, firmamos el 23 de julio del 2013 el convenio de colaboración entre la Generalitat, es que estoy leyéndolo, y la entidad Asociación de Carreteras y Tradiciones de Elche, para la organización de cursos de formación de consumidores reconocidos como expertos. A partir de aquí, que esto fui yo a Valencia a firmarlo con el entonces conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano Gómez, a partir de aquí es cuando ya se nos permitía el hacer los cursos, y una vez hechos los cursos y dados de alta en la Consellería de Gobernación, tuvimos que correr, porque imagínate que te estoy hablando del 23 de julio, tuvimos que hacer cursos corriendo para que ese año ya, en el 13-14 de agosto, pudiesen lanzarse carretillas. Gracias a eso se tiran carretillas aquí en Elche. Y otra cosa que quiero que dejar muy claro: cualquiera que quiera puede formar una asociación. Es decir, que no es algo que nosotros tengamos privatizado, como algún partido político va diciendo por ahí. Cualquiera, ellos mismos, si quieren, pueden organizar una asociación y que organicen. Sí, porque le estoy escuchando a Jaime y la verdad es que tienen una gran responsabilidad. El número de heridos cada año se va reduciendo, menos mal. ¿Se está notando todas las medidas de seguridad que se están poniendo? El año pasado fueron en total, de dentro de la zona de carretillas, 8, pero 8 no ningún grave, ¿eh? De un roce de una carretilla. Además, Rosmari, tú sabes que nosotros formamos también para que puedan entrar periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión, los formamos para que puedan entrar dentro. Y puedes hablar con tus compañeros a ver si alguien les ha pedido en algún momento que tengan que pagar para poder entrar. No, nunca. Y Jaime, ¿estáis en negociaciones para poder ampliar el recinto acotado? Porque el traslado, ya sé, vosotros queréis iros de donde estáis, pero, sí, pero y ampliar. Para eso tendría que haber mucha más afluencia de gente que entrase del recinto, porque de momento la normativa se está cumpliendo. Para 80, 90, 100 personas es los metros cuadrados que tenemos. Si tuviésemos una petición, por ejemplo, de pasar de hasta 130, 140, se nos ampliaría y posiblemente se podría buscar otra ubicación. Y Jaime, ¿quién va a ser el carretillero o carretillera de honor de este año, de 2022? La semana que viene se os invitará a una rueda de prensa por la concejalía. Estaré yo también y estará el carretillero o carretillera también allí. Y es que no puedo anticipar nada. Supongo, la semana que viene hablaremos, por tanto, de las carretillas y podremos entrevistar al carretillero de honor. Otra cosa quería dejar yo. Yo me puse en contacto con el partido político que por las redes sociales empezó a decir que si habíamos privatizado las carretillas y tal. Les di todo tipo de explicaciones, incluso nos conocemos personalmente y yo no quería que esto, pues la verdad, llegase muy lejos. Y me ofrecí que delante de la prensa, de quien fuese, a enseñarles toda la documentación que tengo ahora delante, demostrándoles que de privatizar nada. Pues es una polémica, es una acusación que se ha quedado en redes sociales porque realmente no la han hecho pública. No, las críticas, acabamos de entrevistar a Moisés García de Podemos y las críticas que han hecho es porque se cobre por entradas, por una falta de planificación para las fiestas y por una escasa presencia de mujeres en las actuaciones de las barracas populares, en las actuaciones musicales de estas fiestas patronales. Jaime Sánchez, no hay tiempo para más. Muchas gracias. Vale. A vosotros, muchas gracias. La semana que viene hablaremos de más carretillas. Vale. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Quieres disfrutar una aventura este verano? Ven a Acuapar Ciudad Quesada, Rojales, Amazonia, Río Yucatán, Kamikaze. La aventura ya ha comenzado. Compra tu entrada anticipada en acuaparrojales.es. ¡Aventúrate! Acuapar Ciudad Quesada, Rojales. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Elx. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Campen Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. Cuando quedan 7 minutos para llegar a las 8 en punto y antes de recordar la crónica deportiva y la meteorológica, vamos con el gran Elvis Presley, con la música de hoy. When we kiss, my heart's on fire. Burning with a strange desire.

Y en clave de sucesos, les estamos contando desde las 7 de la mañana una importante operación policial para acabar con varios puntos de venta de drogas en el barrio de Carrús. Se han detenido a 7 personas acusadas de pertenecer a un grupo organizado dedicado a la venta de todo tipo de estupefacientes. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas de entre 19 y 49 años por venta de droga en Carrús. La inseguridad en el barrio generaba quejas y denuncias y esto permitió a los agentes comenzar la investigación. Al parecer, múltiples personas acudían a varias viviendas de los detenidos y salían inmediatamente tras comprar la droga. Utilizaban 3 domicilios y en los registros domiciliarios intervinieron las sustancias estupefacientes, gran cantidad de dinero, básculas de precisión y armas blancas. Los 7 detenidos tenían perfectamente definidas sus funciones dentro de una red criminal. Se les imputan delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Posteriormente fueron puestos a disposición judicial, quedando todos ellos en libertad con cargos. Y por su parte, la policía local también detuvo a un hombre por tráfico de drogas y por quebrantar una orden de alejamiento que pesaba sobre él. El pasado domingo, una patrulla encargada de la protección de una víctima de violencia de género observó cómo la mujer entraba a un edificio en Carrús, lo que levantó las sospechas de los agentes que acudieron. Tocaron la puerta del piso sin respuesta. Una de las vecinas advirtió que unos desconocidos estaban intentando escapar por el patio de luz. Los dos hombres interceptados, se les intervino una mochila y en el interior del piso descubrieron los agentes cerca de 11 gramos de cocaína. Finalmente, el hombre de 36 años, quien contaba ya con una orden de alejamiento por violencia de género y otra detención por quebrantarla, fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Y terminamos esta crónica de sucesos con el trabajo realizado ayer por los bomberos en un incendio que tuvo lugar en una nave de reciclaje en el Parque Empresarial de Torrellano, concretamente en la calle Tomás Luis de Victoria. A las 12 de la mañana recibieron el aviso y necesitaron 2 horas los efectivos para extinguir el fuego en la planta de gestión de residuos. Sobre todo, esos residuos eran ropa y telas. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones del Parque Comarcal de Bomberos de Elche. Hablamos del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, porque todavía continúa ya en su penúltima jornada. Un festival organizado por la Fundación Mediterráneo y que ha llegado a su 45 edición. Va a recordar al célebre actor, hoy jueves, director y escritor Fernando Fernán Gómez, y lo va a hacer con la proyección de Viaje a alguna parte, un documental dirigido por su nieta, Elena de Llanos. El evento tendrá lugar a las de 8 a 9 y media esta noche en los cines Odeón de Elche. Y a partir de las 9 y media pues tendrá lugar ya la última jornada de las proyecciones de los cortometrajes a concurso en el Lord del Chocolate y en la playa de Arenales del Sol. Recuerden que mañana es la celebración de la gala de clausura, donde ya se van a entregar todos los premios de los cortometrajes que se han proyectado desde el pasado domingo en el Lord del Chocolate y en Arenales. Y en esa gala de clausura se va a rendir homenaje y se va a entregar esa medalla, esa palmera de plata, a la directora de cine, Rosana Pastor, quien la tendremos hoy en rueda de prensa. Y la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad de Elche sigue recabando apoyos económicos de las empresas e instituciones. Esta semana han conseguido 2.000 euros de la empresa mixta iWest de Elche y ayer de Cedelco otros 2.000, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca. Con este dinero se garantiza el trabajo para aumentar las biografías y los fondos audiovisuales y documentales de la enciclopedia virtual que sobre la historia de Elche y sus ciudadanos están realizando desde hace 13 años desde la cátedra de Pedro Ibarra. Se trata de elche.me y el objetivo es llegar a las 10.000 biografías y las 50.000 fotografías. En estos momentos llevan la mitad. Una enciclopedia virtual que pretende convertirse en ese archivo digital de la memoria de esta ciudad.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ocho y 34 minutos de la mañana, es tiempo para conocer cómo se encuentran, cómo han amanecido las calles y las principales avenidas en la ciudad, y para ello, como todos los días, vamos a conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Y cómo ves las calles? Pues esta mañana con tráfico muy fluido en las principales vías de la ciudad. En los puentes tendremos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes, salvo en el puente de la Generalita, que debido a las obras del carril bus, de la carril bici. Atención al cruce de Files de Fora con Mariano Soler Olmos y Eduardo Fernández García, donde las obras del carril bici están más activas y pueden producirse dificultades en la circulación. El Pedro Juan Perpiñán continúan con obras con un solo carril en cada sentido y la circulación se realiza también con dificultades. Tráfico denso en la rotonda de la Yup y en el último tramo de la calle Federico García Lorca, con retenciones en la rotonda de la Macrana. Mucha atención a las colas que se puedan producir en los accesos a las rotondas y tener en cuenta que algunos colegios continúan con actividades de verano. Atención a las zonas de esos centros escolares. En cuanto a cortes de calle, habrán reservas de estacionamiento y cortes de calles durante Doctor Caro y Teodoro Llorente, lindantes al colegio Vallvinalopó. La calle Antonio Antón Asensio continúa cortada por obras desde Paso a Desmoros. Por último, recordaros el uso del cinturón de seguridad a todos los ocupantes del vehículo y el uso del intermitente en nuestras maniobras también dentro de las rotondas. Y mucha precaución en los trayectos cortos, que ahora en verano suelen ser muy numerosos. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues después de la información sobre el tráfico en las calles y principales avenidas, rotondas y puentes de la ciudad, vamos a abrir esa ventana, ya la tenemos desplegada, la ventana de los periódicos nacionales, de los principales diarios nacionales, para conocer las portadas. Casi todos coinciden en una fotografía, menos El País, que vuelve a recordarnos la fotografía de los diarios nacionales, es la de Mario Draghi, el primer ministro italiano, con cierto gesto de preocupación. Y es que El País titula: alarma en Europa por la crisis política en Italia. El gobierno de unidad de Draghi salta por los aires al negarle su apoyo a la derecha. La inquietud por la tercera economía del euro presiona al Banco Central Europeo. Ese es el titular en portada que recoge El País, pero no la fotografía de Mario Draghi, sino otra terrible, una fotografía terrible que nos recuerda de nuevo que tenemos una guerra en suelo europeo y que está causando víctimas mortales entre la población civil. Aparece en primer plano un niño de 13 años fallecido junto a un hombre que intenta ayudarle por un misil ruso. Otro de los titulares del País es que Pedro Sánchez dará peso a Patxi López y Pilar Alegría en el PSOE. Los cambios afectarán a los puestos más relevantes del partido. Una noticia que recogen también otros periódicos nacionales, porque el presidente ultima ya la remodelación total de la dirección socialista. También El País en portada nos dice que España rechaza el plan de Bruselas para racionar el gas. La Comisión exige a los 27 que reduzca su consumo un 15% y prevé una excepción ibérica con recortes menores, porque aquí la ministra de Transición Ecológica dice que España ha hecho los deberes y que no tiene por qué sufrir estas restricciones del gas a ningún tipo de consumidor, y argumentó: no podemos asumir un sacrificio desproporcionado sobre el que no nos han pedido opinión previa. Estas son las declaraciones que recoge El País de la ministra en esa noticia en portada de que España rechaza el plan de Bruselas para racionar el gas. ABC. ¿Qué nos cuenta ABC? Pues lo mismo, Bruselas plantea un invierno con racionamiento de gas, propone ahorros voluntarios del 15% desde agosto que podrían convertirse en obligatorios si Rusia cierra más el grifo. Y España se rebela ante el programa de recortes presentado por von der Leyen y descarta restringir el uso a ningún consumidor. El Mundo. El Mundo recoge esa fotografía del primer ministro italiano con gesto de preocupación durante la sesión de ayer en el Senado y titula que la derecha también abandona a Draghi y la inestabilidad se agrava en Italia. En cuanto a España, El Mundo recoge que Sánchez desafía a Bruselas y no cerrará el gas, pase lo que pase. El Ejecutivo se apoya en la importancia de España como puerto para el combustible y rechaza la imposición de cortes del 15%. Hemos hecho los deberes, dice, justifica la vicepresidenta Teresa Rivera. Otro de las noticias que recoge El Mundo en portada es que el Partido Popular ensaya en Andalucía un plan contra la inflación opuesto al del gobierno. Juanma Moreno anuncia que va a rebajar el IRPF en los tres primeros tramos para reducir el impacto de la subida de precios. La Junta también aumentará el mínimo exento de la renta para ahorrar a los andaluces 260 millones de euros en el año 2023. También recoge la llegada de migrantes en motos de agua desde Argelia. El Mundo advierte que esa llegada se dispara. Y en cuanto a La Razón, ¿qué nos dice La Razón? Pues también recoge a Mario Draghi, no con el mismo gesto de preocupación de la foto del diario El Mundo. Y nos titula que Italia se aboca a elecciones tras perder Draghi la mayoría. El primer ministro sufre el abandono de sus socios de coalición. Y España se quema. Es el titular y la fotografía de portada de La Razón. España se quema 193.000 hectáreas en 7 meses. Tiene los peores datos de la Unión Europea en incendios. El 0,38% del territorio está afectado. Galicia, Aragón y Castilla y León siguen ardiendo. Y recogen la fotografía dos personas que corren a apagar el fuego en el municipio lucense de Folgoso de Curiel, ayer. Son las imágenes que recoge La Razón en sus fotografías de portada. Y otra de las noticias que destaca en la portada es que el sucesor de Dolores Delgado no tendrá el apoyo unánime del Consejo General del Poder Judicial. Varios vocales cuestionan la idoneidad de Álvaro García Ortiz para el cargo y consideran que su apariencia de imparcialidad ha quedado comprometida. Y en portada destaca lo conseguido por el atleta español Mohamed Katir. Se consagra con un histórico bronce mundialista para España en los 1500 metros. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. El coche de tus sueños está a tu alcance. Smooth like butter, like.

Cambiamos de asunto y hablamos del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, está a punto de terminar, pero hoy va a recordar al célebre actor, director y escritor Fernando Fernán Gómez, uno de los grandes de la historia del cine español, con la proyección de Viaje a alguna parte. Se trata de un documental dirigido por su nieta, Elena de Llanos. El documental se va a proyectar esta noche, de 8 a 9 y media de la noche, en los cines Odeón de Elche, y a partir de las 9:30 pues comenzará ya la última jornada de las proyecciones de los cortometrajes que se han presentado a concurso en esta edición, la 45 del Festival de Cine. Las proyecciones se están llevando a cabo en el Hort del Chocolater y en la playa de Los Arenales. Hoy terminan y mañana en el Hort del Chocolater se preparará todo para llevar a cabo esa gala de clausura, donde se van a entregar los premios a los cortometrajes ganadores en sus diversas categorías, y también se entregará esa medalla de plata, o mejor dicho, palmera de plata, a la cineasta homenajeada en esta edición. Se trata de la directora de cine Rosana Pastor, que hoy comparece ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Y la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad de Elche sigue recabando apoyos económicos de empresas e instituciones. Esta semana han conseguido 2.000 euros de la empresa mixta iWest de Elche y ayer otros 2.000 euros de Cedelco, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca. Con este dinero se garantiza el trabajo para aumentar las biografías y los fondos audiovisuales y documentales de la enciclopedia virtual que sobre la historia de Elche y sus ciudadanos están realizando desde la cátedra en elche.me. Un objetivo que se han planteado es llegar a las 10.000 biografías y 50.000 fotografías. En definitiva, quieren completar un archivo digital sobre la memoria histórica de esta ciudad. Y siguiendo con temas de universitarios, pues la UNED retoma en Elche la Universidad Abierta para mayores de 55 años. La pandemia impidió el curso pasado poder abrir esta aula debido a las restricciones, así que en octubre se retomará con asignaturas relativas pues a historia, música, literatura o psicología. Ya está la matrícula abierta y el próximo 17 de octubre se retomarán las clases. Además, los bonsáis vuelven al centro comercial de la Aljub. Hasta este sábado permanecerán expuestos en la 15ª edición de la muestra de bonsáis, con el fin de acercar al mayor número de personas el arte de este cultivo milenario. El Club Bonsai de Elche es el que organiza esta actividad, en la que los aficionados podrán conocer las técnicas y más información sobre el cuidado que requieren estos árboles en miniatura. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Peugeot. Peugeot Marcos Automoción. Son las 9 y 16 minutos de la mañana y antes de continuar con más entrevistas, vamos con la música que hemos seleccionado, porque hemos escuchado Antagonista de Belén Aguilera, una de las pocas mujeres que vendrán a actuar en la Barraca Popular Municipal durante las fiestas de agosto de este año. Y otra de ellas pues es Ana Mena, las únicas que hay, Belén Aguilera y Ana Mena. Así que vamos a escucharla con Las 12 junto a Belinda. Esta canción que suena así. Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme. en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9 y 20 minutos de la mañana. Es tiempo de hablar de arte. Y lo vamos a hacer con un artista que llegó a ganar la primera edición de Les Balconades de Tabarca del pasado año. Él es Reiner Izquierdo, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Reiner. Muy buenos días. Acércate más al micrófono, porque bueno, tenemos lleno el estudio de Teleelch en Radio Marca en estos momentos. Vamos a hablar de ese certamen de balconades que en Tabarca llega a su segunda edición este año, pero que en el barrio del Raval llegó a su primera edición. ¿Quién es el artífice de que las balconades, los balcones, tanto de Tabarca como del Raval, se hayan convertido en galerías al aire libre de arte? Pues uno de ellos es Rafael Andreu, porque es miembro del club de Tabarca, de la Asociación Tabarca Cultural. Rafael Andreu, molt bon dia. Bon dia. Y le acompaña Tonia Baeza, quien es miembro de la Asociación de Vecinos del Raval, de la Asociación de Bellas Artes y de otras más entidades socioculturales de esta ciudad. Tonia, molt bon dia. Bon dia. Bien, pues Rafael Andreu, cuéntanos. ¿Por qué estas balconades? ¿Por qué este certamen de balconades? ¿Por qué se llevó a Tabarca el pasado año cuando todavía había restricciones? Sí. Es una isla pequeña y fue más fácil, ¿no? Valencia o Castilla. Con Buiga. Pero te que apropase al micrófono. Arrastre el micrófono, pero a usted. Sí, venga. Pues Rafael Andreu, ¿por qué? Dentro de las actividades que fa Tabarca, l'Associació Tabarca Cultural a l'illa, vam estar pensant què més podríem fer i llavors, preparant les festes de l'any passat, del 2021, una companya artista ens va suggerir la possibilitat de fer este certamen artístic que es diu En Balconades, que ja es fa a d'altres llocs de l'estat espanyol i fins i tot llocs d'aquí de la comunitat com Altea. O sigui, que vosaltres el mèrit és que haveu importat la idea. Eso és, nosaltres hem copiat la idea, o si es vol dir més finament, ens hem inspirat en altres llocs. I llavors ens va sorprendre. L'any passat vam tenir una molt bona acollida, fins i tot gràcies a la col·laboració amb els companys de Cidells, del Raval sobretot, i això ens ha decidit enguany a fer-ho, organitzar una segona edició. Però l'illa de Tabarca és molt especial. Té que ser, cal que se faça en estiu, no? En hivern viu algú? Vostè viu a la illa? Jo parcialment sí, a l'hivern parcialment estic també allí. No són tan pocs els habitants, no són tan poca gent la que hi ha a l'hivern, però a l'hivern, al cru hivern, d'això sí, són molt poquets. Bé, molt poquets. El feu en estiu? El fem en setembre. Ah, setembre. Quan no hi ha tant de turistes? Perquè no hi ha tanta aglomeració de gent i l'horatge encara és força agradable. L'objectiu és plenar els balcons de teles. Exacte. Amb pintures. Sí, sí. Ese. De quina temàtica? L'any passat va ser temàtica lliure i enguany? Enguany hem decidit una temàtica bastant general, que és el Mediterrani. I qui participa en el certamen? Qui pot participar? Gent que visca a l'illa o artistes de qualsevol part? No, poden participar artistes d'on sigui, de tot l'estat. I de fet, ens arriben l'any passat algunes obres de fora de la comunitat. Uh-huh. I esperem enguany també rebre obres de qualsevol part de l'estat espanyol. Reiner Izquierdo, sí. Eres de la Comunitat Valenciana? No. Soy cubano. Ah, eres cubano. ¿Entiendes sí. el valenciano? Poco. Poco, bueno, vale, perdona. O sea, no lo hablo, pero lo escucho. O sea, lo poco. Bueno, pues Rafael Andreu estaba diciendo que el certamen se hace en septiembre, cuando ya abandona la isla los turistas, por no tantas aglomeraciones, pero eso a vosotros os está haciendo un flaco favor, porque a vosotros lo que queréis es que se vea más vuestra obra, ¿no?, colgada en los balcones. ¿Os gustaría sí, bueno, que se aprovechara precisamente los meses de julio y agosto, donde la isla se revienta de turistas? Vienen de todas partes. Bueno, yo creo que eso es relativo, porque en definitiva la obra también debe respirar un poco. Y Tabarca precisamente no tiene un público que va muy asociado a lo que es el ocio. Entonces, de lo que se trata de romper un poco con ese, creo yo, ¿no?, con ese tipo de concepto de la isla de masificada. Vale, entonces, vale. Entonces, ¿te gusta que sea septiembre? Sí, es un buena. Luego, para desplazarse, y eso es mucho más cómodo, la obra respira más, es mucho mejor. Y en septiembre sí hay bastante gente, pues, por lo que yo he podido ver. ¿Te gustó? ¿Qué sensaciones, Reina, de ver tu obra colgada? Tu obra, la ganadora del año pasado, fue temática libre. ¿Qué elegiste para ese balcón? ¿Y bueno, concretamente en qué balcón estuvo? Bueno, no la conoces, ¿no? No conozco la casa. ¿No has tenido el interés de saber quién colgó la tela? Bueno, son los organizadores. Los organizadores, por supuesto. Pero la casa como tal, no sé. ¿No te interesó? No, yo creo que lo importante, al final no esperaba ganar, o sea, no lo hice con... lo importante es que fue una obra que yo venía ya trabajando, esa serie de ruinas, o sea, yo vengo trabajando más o menos esa línea de trabajo en blanco y negro. ¿Ruinas? Sí, y entonces esta obra le titulé Ciudad Naufragio. Vaya. Precisamente haciendo alusión a esas ciudades que están naufragadas, ¿no?, en el mundo, que se pierden, porque al final vivimos en un mundo donde constantemente estamos construyendo y a la vez nos vamos destruyendo, ¿no? Ahí están los terremotos, los desastres naturales y todo eso. Y entonces, se me ocurrió, o sea, fue una continuidad de ya de lo que yo hacía, de lo que yo hago, que es mi trabajo como creador, ¿no? Que trabajo esta serie de ruinas, de desastres y de cosas. ¿Tu primer premio, el que hayas ganado este certamen de Balconadesa Tabarca, te ha abierto alguna puerta o te ha hecho...? Siempre ayuda mucho al tema... porque ¿quedarte aquí? ¿O te ha hecho quedarte aquí por esta zona? No, yo vivo aquí en Elche hace muchos años. Ah, vives en Elche, vale. En Elche hace muchos años ya. Y de hecho, he hecho algunas... La última que tuve fue en la Alcudia, precisamente, que se tituló Ruinas, la misma serie. También. Realmente sí, siempre los premios ayudan al artista, o sea, es un estímulo moral, es un valor. ¿También participaste en la primera edición de las Balconadas del Raval? Sí, también participé. Pero no pudiste ganar ahí. No, pero bueno, cogí una mención. Vale. Bueno, pues Rafael, oyendo a Reiner, me gustaría que me dijeras qué criterio es el que seguís para colgar las telas de los artistas. Los vecinos de Tabarca están por la labor de abriros la puerta para que desde sus balcones cuelguen las telas. Sí, cada vez más. El año pasado fueron unos cuantos los que nos cedieron sus balcones y para este año yo creo que vamos a superar muchísimo el número del año pasado, porque la gente lo vio y mucha gente te venía después y decía: oye, por favor, ¿por qué no me colgáis en mi balcón? Entonces nosotros colgamos las obras antes de saberse el ganador, la deliberación del jurado. Por lo tanto, donde vaya a ir cada obra ya es una cosa aleatoria. Es suerte, ¿no? Las colgáis. Y antes, el año pasado, todavía nos movimos un poquito por criterios de tamaños, pero este año, como hemos unificado el tamaño, todas las obras tienen que ser iguales, pues se van colgando aleatoriamente. Pero no solamente este certamen se limita a colgar obras de arte. Va a ir... ¿con actividades? ¿Acompañado con actividades? Bueno, el premio de las Balconadas de Tabarca lleva implícito que al año siguiente el ganador hace una exposición en, sea, Reiner. Se llama allí el Hotel Boutique, que es la antigua casa del gobernador. Qué bonito, ¿no? Una exposición sobre Reiner. Decide. De las ruinas, ¿no? Bueno, en este caso. ¿Vas a exponer tu obra? Sí, bueno, yo venía trabajando, de hecho había hecho yo una exposición hace unos años en el Castillo de Santa Pola, uh-huh. Se tituló Entre dos mares, y entonces esta exposición va a ser una recopilación, es como una unión entre lo que había hice en Santa Pola hace varios años, porque está relacionado con el mar, uh-huh. y ruinas también, entonces está entre juegos a la mar y náufragos, y entonces un poco de poesía, va a haber un poco de obras en madera donde los niños podrán interactuar, podrán tocar. Yeah. Entonces es un poco esa cosa de que todos somos un poco náufragos, ¿no? Yeah. Precisamente por tu faceta de artista y de isleño, me gustaría que me dijeras tu impresión sobre Tabarca. Pues yo a Tabarca la relaciono mucho también con las islas, ¿no? Porque es una ciudad que está aislada, está apartada. O sea, no es una ciudad como el país, o sea, es un país aislado, apartado, como casi todas las islas. Y entonces tiene sus propias, me imagino, ¿no? Sus propias cosas características de ahí, de esa zona, uh-huh. que no son como la de una península normal. Claro. Entonces, de hecho, es una ciudad donde conviven muchas personas con diferentes tipos de raíces, de orígenes, ¿no? Porque en las islas vivimos descendientes de inmigrantes, es la realidad. O sea, mi país, por ejemplo, mi abuela era madrileña. Entonces, yeah. En todas las islas, si te vas a cualquier isla que veamos, sí. Al final cuando vamos a la raíz de su origen y buscamos en su árbol genealógico, encontramos que ninguno es de allí. Claro. O sea, todos son que las islas están entre mundos. Recoge. Esa es tu impresión, pero Rafael Andreu, que está viviendo allí, ¿nos puedes hacer una radiografía de qué habitantes son los que hay en Tabarca? ¿Quiénes quedan? ¿Quedan algunos de aquellos italianos? Quedan algunos descendientes de... Quedan familias todavía con apellidos italianos, sí. Todavía se mantiene, hay personas que todavía mantienen unas tradiciones orales y unas tradiciones musicales, cosa que realmente sería muy interesante que alguna entidad o alguien tuviera una iniciativa para que no se perdieran esas tradiciones. Pero si todavía existe tradición oral de eso. Pero lo que vemos es que cada año en Tabarca hay mucha actividad cultural y son ilicitanos quienes llevan a cabo pues certámenes literarios, recitales de poesía. Vamos a ver, concretamente la Asociación Tabarca Cultural organiza no solo las balconadas, organiza anualmente también dos o tres conciertos de jazz. Organiza también un certamen literario, eso es lo que organizamos nosotros, independientemente de que Tabarca es un marco estupendo para que haya presentaciones literarias, otro tipo de exposiciones artísticas, uh-huh. En fin, se presta a todo eso. ¿Y cada año se presta a que esas actividades sean por la noche? Lo digo porque estáis teniendo noches de bochorno, porque yo estoy escuchando a Vicente Bordón las previsiones meteorológicas y sí. Recuerdo a quienes estáis en Tabarca en estos momentos, este verano, ¿se puede dormir en Tabarca sin aire acondicionado? Mejor que aquí, sí. Ah, sí. O sea, sí, que las noches son agradables. Las noches son agradables. Hemos tenido noches de calor, pero tienes la ventaja de que te sales, te das un paseíto y la brisa enseguida te refresca. No nos des envidia, que bueno. Quienes no podemos ir en la isla nos tenemos que quedar en esta ciudad urbana. Rafael Andreu, Tony Abaeza, nos has posibilitado, Tonia, tú esta entrevista. Sí, eres tú quien nos has traído a Rafael. A la gente, la cultura, tú lo sabes. Y a Reiner. Son muchos años. No, desde luego. Tonia, ¿qué opinión tienes tú de las balconadas? Pues ¿o cómo participas tú? Acércate también al micrófono. Participar es un placer. Participo desde el punto que me interesa muchísimo en vivir en un espacio sociocultural fantástico, y aquí en el Mediterráneo, que tenemos este clima fabuloso y este territorio maravilloso en cuanto a gastronomía, paisaje, y como hay tantos artistas, pues yo lo que hago es decir, venga, esto se puede hacer, lo otro se puede hacer. Y normalmente todas estas cosas se suelen empezar a gestionar en inauguraciones. Uh-huh. Ya. Bueno, pues Rafael Andreu, tenemos que poner el punto final a la entrevista, pero bueno, querías apuntar algo más. Sí, por supuesto. No, los organizadores, ¿no? Los patrocinadores. Dar las gracias a los patrocinadores de esta edición, si me das con tu permiso, voy a nombrar. Sí. Esta es la parte más aburrida, pero es la la principal, ¿no? Realmente sin ellos estamos muy agradecidos, porque aparte de una pequeña subvención de Diputación, pues es lo que posibilita que... O sea, la única institución adelante. Pública es Diputación. Tabarca depende del Ayuntamiento de Alicante. Sí, ¿Nunca le habéis pedido a la Concejalía de Cultura? No, parece ser que nunca llegamos a reunir los baremos que ellos... Ah, ¿sí? ¿Qué exige la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante? No lo sé, porque las veces que se ha solicitado nos han comunicado que no llegábamos a los requerimientos mínimos para eso, pues seguiremos intentando. Estáis demasiado lejos a lo mejor del Ayuntamiento de Alicante y os sigue manteniendo aislados. Venga, pues aparte de esa pequeña, dices, aportación de la Diputación, sí, nos patrocina, empresarios que supongo que viven en Tabarca. No, que va... Eso es una cosa paradójica. A ver, en fin, Tonia, pásame a ver quiénes son. No quiero pisar callos, entonces lo que voy a hacer únicamente es decirlos. Venga, que, pues dilo ya. Sí, pues están muy agradecidos al Lloc d'Art. Ah, el Lloc d'Art, por supuesto. A Dolça World. Dolça, Quesada. La Diputación de Alicante, por supuesto. Ajá. A la Pescadería Esclapez y a Andrés Guilló, que nos ha cedido ejemplares de su obra para regalar también. Y este es todo el patrocinio que... Se nota que hay sensibilidad y que está ligado, por supuesto, al arte y a la isla de Tabarca. Se nota. Sí. Esperemos que cuanto más patrocinadores haya, quizá el certamen esté más repleto de actividades. Pues no sí. Solo de la exposición del ganador. Nos hemos quedado con esa única actividad. ¿Habrá más, Rafael? Estamos intentando mejorar cada año. Este es el segundo año y vamos a ver si podemos hacer más cosas. En cuanto a lo que son las balconadas, el día de la inauguración, pues poder ofrecer un poquito de animación por ahí, por la isla. Pero es una cosa que de momento la tenemos en proyecto y, por supuesto, inauguraremos también la exposición de Rainer. Ajá, muy bien. Y quería, porque te he pedido una canción para poner el broche final. Tonia había apuntado, como bien ha apuntado, Mediterráneo, algo relacionado con el Mediterráneo. Hay muchas canciones sobre el Mediterráneo y muy bellas, porque la temática de este año de las balconadas es esa. Pero Rafael Andreu, que también tiene bagaje musical, nos ha apuntado a un grupo que ha vuelto de nuevo. El grupo es Antonia Font. ¿Qué me puedes contar de este grupo? Bueno, es un grupo de Mallorca. Isleños. Isleños también. Y me gusta mucho porque... Primero, esta canción transmite mucha alegría, como dice el título. Yo la encuentro muy alegre, muy bonita. Y aparte me gusta mucho la manera de hablar el catalán que tienen los uh-huh. mallorquines. Me gusta mucho. Bien, pues con alegría vamos a poner el punto final a la entrevista que nos han traído estos vientos marítimos, la Asociación Cultural de Tabarca, y que nos ha traído también la pintura del isleño cubano, del artista cubano afincado en Elche, Rainer Izquierdo. Gracias, Tonia, también, Baeza, por haber posibilitado esta entrevista. ¿Y qué me estás diciendo? Sí, ¿por pues señas? Ahora mismo, sí, muy importante que todavía hay tiempo para presentar las banderolas, que se pueden entregar aquí en Elche, se puede entregar en Tabarca y también en Alicante, como el año pasado, y que del 3 al 30 de septiembre se expondrán todas estas banderolas que los artistas están disfrutando y que lucirán y darán alegría a todos los que se pasen por la isla. 3 de septiembre, comienza ya esa exposición al aire libre y la inscripción ya está abierta, el plazo de inscripción. Si quieren tener más información, todas las bases del concurso, que entren en Facebook, en la Asociación Tabarca Cultural. Pues con alegría, nos vamos. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau et sol de sora baixa, verma i talent, massala i marenjada sa pell. Espanya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau et sol de sora baixa i plàcidament la gent s'adutxa i omple els carrers. Tau et sol de sora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria ses feies deixaven de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau et sol de sora baixa, verma i talent, massala i marenjada sa pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. Deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I alegria, ses feies deixaven de riure, i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp d'Elx. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Camp en Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Worldscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Worldscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en worldscar.es. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch.